Hace más de 10 años que está deshabitada. ¿Y quieren oír algo interesante? Cuando estaban plantando estos árboles, mis trabajadores encontraron un cofre. ¿Un cofre? Sí. Contenía los restos de un niño recién nacido. Estoy convencido de que aquí hubo un crimen. ¿Cuál es el castigo usual para los infanticidas? Creo que el señor Bilford lo sabe. ¿Cuál es el castigo, Bilford? Pues bien, se les corta la cabeza. ¿Quién quiere tomar unos cafés? Aquella gente que haya jurado vengarse de mí en mi larga carrera de político. No, definitivamente. El perfil de Montecristo no encaja con ninguno de mis enemigos. Bien, sí, aquí hay algo seguro. Nunca antes hubo ningún punto de contacto entre él y yo. Pero el conde sabe. Él sabe. Tiene un secreto que me involucra. Pero, ¿de dónde salió? ¿Quién es el santo Dios? ¿Cuánto más habrá? Oh, por Dios, estas dudas no podré soportar.